Vivimos apalabrando la vida, porque las palabras son nuestra forma del insomnio existencial. Y las canciones hablan de la vida. O la vida habla de las canciones. Como sea, acá van juntas. Para hablar unas de otras, para hablar de más también, incansablemente. Bienvenidos a Insomnia. Maldita sea, mirá. Yo hay veces que tengo esos presentimientos. Si lo veo venir, es como si de pronto me bastara cerrar los ojos, respirar y ya está, me doy cuenta. Esto estaba por pasar, yo lo sabía. La noche estaba realmente espesa. No sé, esas cosas que a veces uno tiene. Como un sexto sentido. Que tampoco es que los otros sentidos los manejo muy bien. Que todos me fallan por algo, pero en cambio ese otro, no sé, se me da más fácil. Además, de verdad, es como si siempre lo hubiera estado esperando. Yo sabía que esto iba a ser así. Lo sabía. Incluso lo sabía antes de que yo me pusiera en la situación de que pudiera ocurrir. ¿Por qué una mentira así se huele? Hay traiciones que no te las pueden ocultar con una linda sonrisita y haciendo como que nada pasó. Yo habré sido un idiota por confiar, no te lo niego. Pero vos, venir a hacer esto. Sí, claro, vas a empezar con que tenés razones porque hiciste eso por este tema o por aquel otro. ¿Pero y qué? ¿Te pensás que yo no hubiera podido tener razones similares? Y ya ves, no fui yo quien hizo eso. Igual me da bronca que fallaras así. Era todo más fácil si lo hubieras hablado, pero no. Decidiste lo que decidiste. Pero yo me di cuenta, porque sí, porque no sé, como que algo me dijo que algo estaba mal. ¿Viste como cuando uno entra a un lugar y todo parece raro, como si acabaran de llevarse algo, un detalle, o hubieran movido un cuadro? No sé, me ha pasado. Es raro, pero uno ve en esos pequeños detalles ciertas cosas que delatan algo. Y hay mentiras que se olfatean en una sonrisa, en la manera en que los ojos buscan no tocarse con la otra mirada, en la forma en que alguien dice cosas triviales. Pero la voz está rara. No sé, cosas que se huelen en el aire. Can you feel it coming? A veces el mejor intento no es suficiente para lograrlo. Simplemente no ocurre. Ni por esto ni por aquello, solo no ocurre. Y claro, no es fácil aprender todo el truco para que luego no funcione. Uno se queda ahí como si toda la lluvia del mundo nos cayera encima mientras los demás miran sin entender por qué razón no ha ocurrido la magia. Dan ganas de ponerse a explicar. Pero uno no sabría qué decir. Uno solo tiene ganas de explicar para que no parezca que uno estaba desatento. Pero la verdad es que hay veces que la derrota simplemente te agarra desatento. Y entonces todo lo que uno agradece no es tanto estar vivo, sino tener un lugar a donde volver y alguien que repare nuestros huesos, nos cure las heridas hasta la próxima batalla. A veces la vida solo nos larga la patota y viene ella muy ufana con su ristra de palos, piedras y quién sabe qué otras cosas. Y entonces cuando estamos justo ahí por terminar y recibir la salva de aplausos, todo se prende fuego. Y todos salen corriendo y es posible que griten contra nosotros porque algo así es una imprudencia, porque eso no debería ocurrir. Y entonces, claro, lo mejor no es ni siquiera que alguien llegue a ayudarnos con el fuego, que al fin y al cabo todo está perdido aunque logre salvarse algo. Porque el problema no es el fuego, sino el frío que uno tiene dentro por haber fracasado. Y se contiene de llorar por si hay fotógrafo cerca. Pero casi ni puede soportar esperar la hora en que por fin uno pueda irse y regresar a algún lugar donde alguien esté dispuesto a curarnos. No ya la piel, sino el alma entera, que está llenita de cicatrices y moretones. Sin esa gente es posible que los perdedores no pudiéramos sobrevivir, y mucho menos volver a intentarlo. What you want, but not what you need. When you feel so tired, but you can't sleep. Stuck in reverse. When the tears come streaming down your face. When you lose something you can't replace. When you hurt someone. Thank you. Por supuesto que hay muchas cosas que me gusta hacer, en las que me gusta estar. Ya sabes, si se trata de ocupar el tiempo, puedo ser muy bueno en eso, incluso sin proponérmelo. Siempre encuentro algo en lo que poner mi energía, en lo que centrar mi atención. En definitiva, cosas que no son sino un medio para expresarme, para poder sacar fuera todo lo que llevo dentro. Porque también de eso se trata vivir. O quizás sin también, quizás de eso se trata vivir, pura y simplemente. Y cada situación siempre es una oportunidad de encontrarnos, de hacer algo con nosotros. Soy de los que creen que las situaciones no hacen nada con nosotros. Esa es una excusa que ponemos para no responsabilizarnos, porque siempre tenemos que decidir, y somos nosotros los que terminamos por hacernos a nosotros en las situaciones. Creo que es así. Por eso siempre tengo algo en lo que me gusta gastar el tiempo, porque siempre estoy tratando de construirme. Y uso cada instante como un artista usa materiales diversos para hacer una obra. Por eso siempre me vas a ver haciendo algo, aunque no sea necesario o te parezca que no tiene mucho sentido. Que lo importante es siempre lo que eso me permite generar en mí. Pero que todo eso no te engañe. Porque puede que la vida se trate de construirse, pero no se trata de simplemente gastar el tiempo para que no se note que no estamos haciendo mucho. Así que no confundas lo que son detalles de la vida con cosas realmente esenciales. Y la verdad es que me sobran los dedos de una mano para mencionar cuáles son las cosas que realmente me interesan en este mundo. Y la principal sos vos, que le das sentido a todo aún sin saberlo, que estás ahí, sosteniendo todos mis cielos cuando todo se viene abajo, o cuando yo no sé sostenerlo. Que al fin y al cabo es lo mismo. Vos no me ayudás a reencontrar el camino. Vos sos el único camino que vale la pena. Y me doy cuenta de eso cada vez que te miro. Everybody needs inspiration. Everybody needs a song, a beautiful melody. When the night's so long, 'cause there is no guarantee that this life is easy. Falling apart when there's no light to break. Nunca pude ver bien los colores cuando había mucho sol. Cosas que le pasan a algunos ojos. Tampoco soy de los que disfrutan de una comida cuando está caliente. Que no le puedo sentir el sabor. Los sabores se me pierden porque me estoy quemando. En fin, que dicen que la venganza es una comida que se come fría. Y ya te dije, me encanta la comida fría. No, es cierto, no digo que sentir esto esté bien. Vamos, todos sabemos que caer en estas sensaciones como ir volando plácidamente disfrutando del aire puro durante un atardecer soleado y de pronto caer de lleno en el barro. No es muy agradable. Pero hay días como hoy en que me encantaría que supieras que me caes muy bien. Bueno, me caerías mucho mejor desde un piso 20. A veces hasta te veo caer. No es que me entretenga toda la vida en esto. Soy consciente que eso no lleva a ningún lado y que uno no puede quedar atado a algo como esto. Pero hoy dan ganas de dispararte con gran puntería. Bueno, mañana volvería a la senda correcta y quién sabe, puede que haga progresos magníficos. Pero hoy, por ejemplo, creo que me vendría estupendo ver cómo te mastican lenta y salvajemente un grupo de famélicos cocodrilos. Pero sin desearte ningún mal, te lo digo así, como si no me importara. Que tampoco es que me enloquezca porque eso ocurra. Pero hoy es uno de esos días que si ocurre, estupendo. Ojo, no quiero decir que salga a festejarlo, no. Pero capaz que un poquito de calma como que me da. Que no soy vengativo. Eso quiero aclararlo porque si no se malentiende. Pero hoy, no sé, si te pisa un camión... Y como que se me hace que te lo mereces. Did you really think I'd just forgive and forget? No, after catching you with her. You blush and run cold, so cold. You're too time and cheat lying, wanna be. You're a fool. If you thought that I'd just let this go, I see red. A gun to your head, head to your head. Now all I see is red, red, red. Did you really just say she didn't mean anything? No. Executioner style, and there won't be no trial. Don't you know that you're better off dead? All I see is red, red, oh red. Now all I see is so done. You better sleep with one eye open tonight. I see red, red, execution style. No, there won't be no trial. Don't you know that you're better off dead? All I see is red, red, oh red. Now all I see is red, red, red. Puede que de tanto buscar a uno le arda la piel. Está bien, no me voy a rendir, pero a veces uno se cansa y parece que uno mereciera una nueva oportunidad. Pero en la lluvia es siempre mejor andar con un paraguas que simplemente tratar de reponerse a la empapadura. Porque está bien, uno tendría algo que contar, pero a veces uno ya no quiere contar tanta cosa, no quiere contar nada. Ya contamos suficiente. Es hora de que las cosas salgan simples, sin tanto esfuerzo, y que salgan bien. Si me encontrara el genio que te concede 3 deseos, yo solo le pediría uno: ser capaz de cumplirme todos los deseos que yo mismo me pida. Porque ya se sabe, a cualquier deseo concreto que uno pueda satisfacer le va a seguir otro y otro y otro. Y los 3 deseos nunca alcanzan. Sé que tampoco me puedo pasar la vida buscando la lámpara mágica. Eso lo entendí. Con decirte que no me hice arqueólogo porque sabía que no la iba a encontrar. Porque de chico era lo que quería. Pero está bien, si esa magia no se puede, soy una persona madura, puedo entenderlo. No sé si aceptarlo, pero puedo entenderlo. Ah, vos decís que lo maduro sería aceptarlo. No sé, voy a hacer de cuenta que lo decís para llevarme la contraria. Porque seguro tenés un mal día, o vaya a saber qué oscuro trauma inconsciente te incita a deshacerme el sueño de la lámpara mágica. Porque sería fantástico. Sería una solución de aquellas. Ah, está bien, ya entendí que es una fantasía. Pero otra salida tiene que haber. Digo, que si todo es empeño está bien. Pero a veces uno tiene demasiado cansancio para que todo resulte de buenas a primeras. O a segundas. O a decimoterceras. O a la que sea, pero que sea alguna vez. Podría conformarme con algo menor, no tan espectacular. Algo que me rescate, que me sirva para rearmar algunas cosas cuando todo se rompe. Para encontrar la punta de la madeja cuando el enredo es demasiado. Aunque sea, me conformaría con un ángel que me saque de la zona de escombros. Una temporada, aunque sea. Spend all your time waiting for that second chance, for a prayer that will make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. And need some distraction. Oh, beautiful wrists, memories seep from my veins. Let me be empty. Keep on building the lies that you make up for us. Esto fue Insomnia. Realización Flojisto Producciones.